Bueno, estamos acá de vuelta con el Tano de Arcanos Rock. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo nació esto de Arcanos Rock. ¿Desde cuándo vienen remándola? Y esto que estamos tocando hace tres años y medio, más o menos, y se dio medio de casualidad. Yo conocí a Pablo, que es el que toca el bajo, por intermedio de unos amigos, que hacían covers, hacían todas cosas así, bueno, jodiendo, fuimos haciendo temas nuestros, y bueno, y hoy estamos acá. Los otros chicos que estaban no están más, y bueno, ahora somos un trío. Tenemos ya más de 30 temas propios, 4 temas grabados, pueden visitar el Facebook, ahí están, Facebook Arcanos Rock. Bien. Todo esto. Bueno, últimamente han venido tocando, ¿cómo les ha ido en las presentaciones que han tenido? Bien, bien, la verdad que bien, no nos podemos quejar, sí, la gente muy a gusto, el lugar bueno, es difícil encontrar lugares también para tocar porque están pidiendo mucha plata, las entradas no se pueden vender a lo que ellos quieren y bueno, hay que remarla de esa manera, digamos. Bien. El tema de la banda, ¿para vos cuándo surgió? Más allá de Arcanos Rock, vos como músico, ¿cuándo dijiste lo mío es la música, quiero una banda o quiero llegar a esto? Y yo creo que el que le gusta la música siempre lo tiene adentro. Por más que esté haciendo otra cosa, laburando de lo que sea, siempre tiene eso de la música adentro y en algún momento explota o se da, digamos. Se dio en este caso. Bien. Vos sos el guitarrista y la voz de la banda. Sí, ¿cuándo sí. arrancaste con la guitarra? ¿Cuándo se te dio por el lado de la música? Y siempre, digamos, 19 años, 18 años, siempre con la guitarra jodiendo, así, pero nunca nada serio, digamos. Y esto, como te digo, se dio como de casualidad. Digamos. ¿Estudio? Sí, digamos, un mes con un profesor, dejá, viste, medio vago. Me alarga. Claro, algo así. Algo así. Bien. Y por otro lado, vos trabajás. Digamos que sí, cada uno sí, tiene sí. su trabajo. Cada uno, tío, sí, sí. Y banca sí. en la banda cada uno. Claro, busca. Sí, sí. Por eso es el tema. Si uno pudiera vivir de esto sería hermoso, pero bueno, es un sueño. Está bien, me parece bien. De eso se trata esto también. Sueños son. Claro. Para de acá al año que viene, ya estamos finalizando el año, vienen las fiestas. ¿Y para el año que viene, algún proyecto? Sí, es tratar de grabar. 10, 12 temas, todavía no sabemos bien cómo lo vamos a hacer, nos estamos acomodando y no sé, todo muy, muy rápido. Bueno. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Bien. El tema de la marcha de la banda a lo largo de estos 3 años, ¿cómo fue? ¿Idas y vueltas? ¿Todo bien encaminado? Y como toda banda, como toda, recién una relación de 2 ya es problemática, una relación de 3 a veces más complicada todavía. Con idas y vueltas, discusiones, como toda banda, pero bueno. Unidos al fin. Bien, me parece bien. Bueno, yo los chicos ya los conozco hace tiempo. Antes que estuvieras vos con la voz, había otros chicos, estaba Emiliano, me acuerdo. Sí. ¿Cómo surgió el tema de que termina siendo vos la voz principal? Y porque ellos no tenían el tiempo, digamos, del tiempo que disponíamos nosotros para dedicarle a esto. Y venía un cantante, se iba uno, se iba otro. Nadie se comprometía de lleno, digamos, y bueno, Pablo me dice, cantá y tocá. Y ahí agarré, me animé. Te engramparon. Sí, ya está. Bien. ¿Y cómo te sentís con respecto a hacer las dos cosas al mismo tiempo? Cómodo. Lo primero, bueno, era todo un desafío, digamos. Y ahora cómodo, y bueno, no dejo de cantar ni loco. Parece bien. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un tema a ustedes y después bueno, seguimos conversando un poquito dale, más. Dale. Que no hay nada en mi cuarto, saber que he perdido el deseo, saber que he vuelto a enloquecer. Y sentir pretenciosas miradas, reír y no saber a quién llamas, saber. He vuelto a enloquecer. Espejismo loco. Has de continuar. Veo Con Daniel, me decías recién que tenían 30 temas grabados ya, ¿grabados o producidos musicalmente? No, están hechos, están grabados de sala, digamos, en bruto. En bruto. Pero no, todavía no están grabados, digamos, una grabación final. Una grabación final. Los tenemos, los tocamos en vivo todo, pero estamos viendo a ver cómo lo podemos grabar, acomodándonos económicamente, sobre todo gasto. Todo esto. Sí, tienen un demo dando vuelta de cuatro temas. Que más o menos lo que vinimos escuchando estos programas. Sí. Y lo que estamos escuchando ahora también. Bien. El tema de las letras. ¿De dónde fluyen? O sea, 30 canciones en 3 años es un buen número de canciones. Ahora, ¿de dónde salió todo eso? Las letras son vivencias, experiencias que uno plasma. A través de la música. A través de la música. Una hoja y después, bueno, se va transformando, va tomando forma. Queda como canción. ¿Son todas letras de ustedes? ¿Alguien le acercó alguna letra? No, son propias. ¿Quién las compone? Las letras las escribo yo. ¿Todo tuyo? Sí. ¿Todo Tano Producciones? Sí, algo así. En lo que es el tema música, es componemos con Pablo, un muchacho del bajo. Sí. Lo que es música, la letra la escribo yo. Bien. Vamos a escuchar otro tema y seguimos con Daniel otro rato más. Ser otra vez, quizás no sea yo, quizás sea él. Estoy cansado de andar, del que te busca y dónde estás. Hay más de mil cosas que quiero decirte. Para vos, en lo personal, ¿la banda qué significa? ¿Qué lugar ocupa en tu vida la banda? Porque vos tenés tu trabajo, tenés tus cosas personales. Ahora, ¿la banda en qué lugar está dentro de tu vida, dentro de tu esquema, de tu proyecto? No sé si hay primer, segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. Es un lugar muy importante, digamos, que ocupa en la vida. Si uno lo toma en serio esto, ocupa un lugar muy importante, igual que otras cosas, digamos. Como muchas cosas en la vida. No podría ponerlo en uno, dos, tres. Bien. Algo muy importante. Por el tema de la valoración o la importancia que le da, también se reflejan los sacrificios que uno hace. En cuanto a la banda, ¿has tenido que sacrificar cosas a nivel personal en pos de ir detrás de este sueño de la banda? Sí, sí, seguro. Sin sacrificio no hay nada. No hay nada y, bueno, sí, eso, sin sacrificio no hay nada. Bien, y el tema de la perseverancia a lo largo de estos tres años, ¿cómo fue? ¿Llegó algún punto donde dijiste esto no va más? No, por ahí, digamos, es como todo, a veces el desgano, digamos, la rutina, los ensayos, es como que te desgastan un poco, pero después es como vuelve a surgir todo otra vez. ¿Y cómo manejan esos tiempos de desgaste donde por ahí o alguno no tiene ganas de ensayar? Llegamos a ensayar tres veces por semana, después para bajamos a dos, ahora estamos una, digamos, pues ya tenemos un show armado y los otros temas casi listos, ahora estamos pensando en grabar y todo eso. ¿Tienen algún show próximo? Por ahora no. Hasta el año que viene, digamos. El último viernes, que... digamos, fue el último show, hasta el año que viene, si Dios quiere. ¿Algo en vistas para el verano? ¿O todavía no? No, va saliendo así de repente, digamos. Vamos conectándonos con muchachos de otras bandas, todo eso, y si sale algo, bueno. Bien. ¿Y si armamos algo acá en Mar del Plata, se vienen? Sí, ¿por qué no? Buenísimo. Yo voy a ir a la playa. Vamos a cerrar la temporada del Mar del Plata. No nos vas a dejar colgado. Y ahora viene Arcanos Rock y están todos tirados a la playa tomando sol. A la playa un rato tengo que ir. Bueno, a ver si... Bueno, no sé si quieres compartir algo más, decirle algo a la audiencia, a los que siguen Arcanos. Que entren al Facebook, que escuchen los temas y que los comenten, digamos. Si les gusta, no les gusta, qué les parece. Toda opinión es buena, digamos, y respetada. El que quiere opinar bien, que opine. El que no, que se calle. El que quiere opinar mal, que opine también. Así bueno, que, será bienvenido o válido, será maltratado. Sí, seguro. No, es válido, válido. Bueno, yo he visto que no, he visto maltrato por ahí también. Sí, a veces, digamos. Bueno, Tano, gracias por venir. Bueno, un amigo personal y esperamos también que a ustedes les haya gustado. Lo dejamos con otro tema de Arcanos Rock. Buenas tardes. Orillas, las voces de esas almas hacen ecos, risotadas, risatón, un pasaje al cielo, risotadas, risatón, de durazno dulce piel de limón. Vas navegando por los callejones donde habitaba reina de este amor, y me sumergiste en ondas veredas, empiezo a fartar a ese corazón. Alguien quiere o alguien debe robarle un beso a la bella flor. Una parte de vos se acaba de morir. La noche ya lo ves, te atrapa otra vez. Van a besar el mausoleo.